Buenas tardes y bienvenidos a Papel, Lápiz y Dados. Una semana más, continuamos con la campaña de la maldición de Strath. En la última sesión, los aventureros asistieron a un cambio en el status quo geopolítico del pueblo de Valaki, cerca del lago que delimita una de las fronteras del Valle de Barovia, y recibieron una oferta por parte de la nueva regente, Lady Fiona Baxter, para trabajar para ella a cambio de seguir con viviendo en el pueblo con tranquilidad. Este cambio de poder vino a manos del mismísimo Strath, que bajó con aviesas intenciones al pueblo junto con unos cuantos no muertos y acabó causando, entre otras cosas, la defunción del párroco local y hermano de la mujer del burgomaestre, que acaba de ser depuesto. Tras asistir a cambio de poder, los aventureros se apresuraron para recuperar las reliquias sagradas que estaban en el subsuelo de la iglesia y empezaron a planear qué hacer, tanto si implicaba aceptar la invitación de Lady Baxter como si no. Decidieron ir a hablar con el juguetero local para ver si el Binsky tenía algún tipo de información sobre el bardo que desapareció tras atropellar con su carro al barón Strath. Y ahora mismo acaban de terminar de identificar un objeto mágico, un extraño tetraedro rompecabezas, que el juguetero tenía a buen recaudo. Podéis empezar. Vale, compañeros, creo que he identificado lo que es este rompecabezas. Veo que tiene varios efectos distintos. Y bueno, son un poco difíciles de explicar. Igual tendríamos que ponerlos a prueba. En función de cómo lo resolvamos, aparecerá uno de los efectos. Os recuerdo, por cierto, efectos prácticos, que os lo ha dejado mirar el juguetero. Sí. Para informar en qué consiste el asunto. Se lo explico al juguetero, entonces. Es un objeto mágico con la capacidad de crear efectos en función de la cara que se resuelva del rompecabezas. Cosas como invocar un corcel, crear efectos de sonido, de luz, varias cosas. El juguetero parece bastante interesado en lo que le cuentas, pero al mismo tiempo está claro que no entiende nada de magia. Y lo único que te dice, que te confiesa, es que pese a que ha intentado varias veces resolver alguna de las caras del rompecabezas, nunca ha conseguido mover el poliedro de la manera apropiada. Aún así lo guarda con mucho cariño porque se dice que es el último trabajo de un artesano al que él admira mucho personalmente. Un artesano que se supone que vivió en Barovia y cuyas últimas obras, sobre todo, se dice, se rumorea que llevan una parte de su mismísima alma en su interior. Ciertamente es un objeto poderoso. Caprichoso también, diría yo, pero puede ser útil a un aventurero. Os dice que es su posesión más preciada, pero que si creéis que podéis ayudar a Rictavio con él, que está dispuesto a dejároslo. Es un poco caprichoso y sí que podría resultar útil. Hombre, no sería interesante, pero de momento consérvalo, y cuando hayamos resuelto los problemas con los Baxter, hablaremos a ver si lo podemos coger prestado o hacérselo llegar a Rictavio. Vale, dice que... O comprártelo si crees que tienes un precio razonable. Os explica que aquí el dinero no tiene tantísimo valor y que con tener como para comer ya tiene bastante. Sin más, la simple razón por la cual le gusta ser el dueño del objeto es por una admiración por su creador original y un cierto valor sentimental, puesto que le costó mucho encontrarlo y hacerse con él. Pero que es, si creéis, más seguro que lo guarde él hasta nueva orden, que lo seguirá teniendo a buen recaudo donde ha estado siempre. Que hasta que llegasteis vosotros tampoco nadie se había interesado particularmente ni en el heptaedro ni en ninguno de sus otros juguetes, más allá de algunos padres deseando entretener a niños aburridos. Razonable. Hubiese sido curioso que alguien hubiese resuelto esto. Podría haberse llegado una sorpresa. Os dice que lamentablemente él no sabe nada de magia, excepto trucos baratos. Os hace el dedo cortado y tal. Oh, sorprendente. Que intentó hacer el de la moneda detrás de la oreja, pero nunca le iba a salir. El hombre, aunque parece buen intencionado y de una predisposición bastante más afable que el barobiano medio, os dais cuenta de que resulta también ligeramente patético. Bueno, aquí destacar puede ser malo también, así que no creo que... Es una forma de supervivencia. Bueno, os pregunta si queréis saber algo más y que, cuáles van a ser vuestros planes al final. Bueno, no lo tenemos muy claro, pero de momento sí que vamos a hablar con los Bachter y luego intentaremos salir de la ciudad. Vale. Os dice que si puede hacer algo más por vosotros, que le digáis, pero que lamentablemente, quitando ofreceros algún refugio temporal en la parte de atrás de su taller, tampoco hay mucho más. No, lo agradecemos. Pero no te preocupes de momento. Ya has hecho suficiente, gracias. Pues si no queréis nada más, despide amablemente. Sí, te dejamos aquí tranquilo y ya nos veremos. Vale, os insta sobre todo a que no le habléis, no habléis de él delante de Isaac, si es que os encontréis con el bruto de brazo demoníaco alguna vez, porque prefiere mantener la relación o puramente profesional, por decirlo de alguna manera. De acuerdo. Puedes confiar en nosotros. Insiste en que está muy agradecido. Entonces nos vemos. Tendremos que ir a hablar con los Bachter. Cuídate. Muchísimas gracias. Y el monito con tutú también se despide de vosotros. Y pues vosotros diréis qué hacéis. Está bastante entrada la tarde y ya oscurecido, porque el día en general ha sido bastante bastante sombrío. Sabéis que Irina tenía la intención de salir del pueblo a primera hora de la mañana, con la primera luz del alba, para tratar de llegar lo antes posible al monasterio. Y que si no iba a ir a salir con ella, planeaba ir junto con la mujer de Urwin Martikov a caballo hasta la abadía de Santa Marco. Vale. Vale, de acuerdo, esperemos entonces que vaya a hacerlo bien. Nosotros veremos, porque tenemos esta noche la cena, ¿no? Con los Bachter. La invitación es la mañana siguiente. Lo que hizo Lady Bachter fue entregar a los Martikov una serie de viandas para que os preparasen una cena de alto copete. Vale. Que calculáis que debe de estar ya a punto de terminarla, o no le debe quedar mucho, porque lleváis un buen rato hablando con el juguetero y hacer el ritual te lleva más de 10 minutos y tal. Y la comida en gran medida eran fiambres y similares y ya estaban empezando a cocinarlos cuando marchasteis de la posada. Vale, pues a la posada, compañeros. Sí, porque debemos reponer fuerzas. Sí, sí. Vale. Pues cuando entráis ahí os encontráis a a la pareja que lleva la posada metidos dentro de la cocina y sin preocuparse demasiado por los pocos clientes que hay, que son la pareja de cazadores de lobos que es habitual en el local, que tienen en su jarra de vino y poco más. Parecen al menos contentos con eso y su mutua compañía. Se nota, por la hora que es, Octavio está ausente, puesto que no le veis ni cenando ni terminando su número de cuentacuentos. Y recordáis que Urwin también os ofreció la posibilidad de ver la habitación de Rictavio si no aparecía durante la noche. Es decir, que si os quedáis esta mañana por la mañana y Rictavio no ha aparecido, os dejaría entrar a ver si descubrís algo. Si es que ha dejado alguna pista o posición en la habitación que le estaban dejando. Vale. ¿Sí? De momento poco más podemos hacer. Todos los planes que tenemos son al día siguiente. Sí. No tenemos muchas alternativas, así que igual lo mejor es cenar e intentar pasar la noche o visitar la habitación si no ha vuelto Rictavio. Tal vez, y solo tal vez, creéis que pueda llegar a actuar Strath a la noche, ahora que se ha librado, bueno, tiene el control de la ciudad, tiene al hermano de Irina, y tal vez pudiera intentar actuar para llevársela. Pero sabemos que si Strath decide actuar, tampoco podemos hacer gran cosa. Cierto. Además, yo creo que ha conseguido uno de sus objetivos y no dudo mucho que vaya a actuar esta noche, pero sí que cabe esa posibilidad. De todas formas, en teoría no debería saber en dónde está Irina. Se ha ocultado muy bien en la posada y no ha salido, ha sido muy cautelosa. Pero ahora tiene a su hermano controlado. Cierto. Bueno, tener miedo ya en este pueblo no nos va a hacer ningún bien. Y todas las precauciones que podíamos tomar, yo creo que se han tomado. Así que bueno, que sea como, lo que se quieran. Con mucho podríamos hacer guardias por la noche, por si acaso. En la habitación de Irina. En la habitación de Irina sabéis que no... Sobre todo teniendo en cuenta que están los niños, no hay sitio para que durmáis todos bien. Sin embargo, lo que sí podéis hacer es invitar a Irina a entrar a vuestra habitación donde hay 4 camas. Y si los niños comparten cama y vosotros os turnáis para hacer guardias, es más factible. Bueno, es una opción. De momento, pues dejamos pasar el día, tal vez. Y ya en nuestro cuarto ya nos preparamos para lo que tenga que ser. Mientras estáis discutiendo esto, os llega el olorcillo de guiso de caza y veis cómo empiezan a sacar algunos platos a una mesa que os han preparado para cenar. Os han mandado una mesa no demasiado grande, porque solo sois 3, en una esquina, y han empezado a sacar queso cortado, algo de fiambre de carne parecido a la cecina, no sabéis exactamente de identificar de qué animal, puede ser lobo. Bastante factible teniendo en cuenta las costumbres locales. Y luego, una vez que acabáis con el primer plato y algo de pan recién hecho, os tracan un estofado de carne de caza con unas cuantas verduras y lo acompañáis con un vino que os ofrecen, que es de una categoría superior al que suelen servir aquí, pero pertenece a la misma bodega El Bardo Beodo, aparentemente la única productora de vino, al menos a nivel no amateur de Barovia. Y si os decidís a probarlo, pues veis que es una versión más aromática y más añeja de su vino habitual. Bastante superior en cuanto a gusto y en carga alcohólica. Aunque no lo bastante como para no emborracharos, salvo que hagáis un esfuerzo. No, no tenemos especial interés. Vale. Pues si no queréis hacer nada más durante la cena, una vez que acabáis, tenéis terreno libre para ir a vuestra habitación o hablar con Irina si es que queréis hacerlo de organizar las guardias o cualquier cosa. ¿Os dais cuenta, por cierto, de que la típica ley marcial que imponía el anterior burgomestre parece haber desaparecido junto con el súbito cambio de poder local? De hecho, ni siquiera tenéis muy claro exactamente a quién obedecen ahora mismo los miembros de la guardia propiamente dichos. Sospecháis que Aisek seguirá teniendo voz y mando, aunque solo sea por mera posición y fuerza. Pero lo último que sabéis de él es que estaba supervisando el apedreamiento de el ex burgomaestre, el barón Vargas Barakovic, en la plaza del pueblo. Bueno, si sus nuevos jefes son los Bachten y trabajamos para los Bachten, seremos compañeros de trabajo, ¡yuhu! Pero hasta no firmar, no llamar la atención, por si acaso. Igual algún día tenemos que hablar con él. A mí me ha intentado matar una vez, pero bueno, ya, total. En ese pueblo ya... Son minucias a estas alturas. Chorradas. Bien, ¿sabes qué decís, compañeros? ¿Hacemos guardias o confiamos un poco en el azar? Por mí, guardias. Sí. ¿Vosotros diréis qué hacéis? ¿Entráis a proponérselo a Irina o...? Sí. Llamamos a su puerta. A cabo de unos segundos os contesta, pregunta quién es. Nosotros. Os reconoce y abre la puerta un poco para hablar con vosotros. Os pregunta qué queréis. Hemos pensado que igual sería buena idea que pasaseis a nuestra habitación y nosotros hiciésemos guardia. No, creo que, aunque puede ser difícil protegeros, al menos estaríamos preparados para la mayoría de las eventualidades que puedan pasar a la noche. Os agradece la oferta y la acepta. Dice, os pregunta si pueden ir los niños también. Sí. Y la niña cuyo nombre es Mirtel. Si consideras que van a estar más tranquilos, aunque si llega a haber algún peligro, creo que estarían mejor en otra habitación en vez de la nuestra. Los niños parecen preferir la compañía de Irina, más sabiendo que va a marchar mañana a primera hora. Hablando de eso, la joven os pregunta si al final habéis decidido seguir con ella o atender a otros asuntos aquí en Valencia mientras ella va con la mujer de Urwin. Vamos a atender el llamado de los Bachten para ver... Es Bachter, acabado en R. Bachter. A ver cuáles son sus intenciones. Vale. Os reitera su agradecimiento por todo lo que habéis hecho por ella y por su hermano hasta ahora. Y os asegura que si llega sana y salva a Kresk y a la abadía, que podéis contar con ella siempre que la necesite. Que si está ahí a salvo y alguna vez necesitáis ayuda del tipo que ella os pueda ofrecer, que no tenemos claro cuál sería, que vayáis a visitarla. Hemos oído que tal vez haya una persona, una Vistani que nos pueda ayudar en la abadía. Si te enteras de algo mientras estés allí, cuando nos reunamos nos avisas. Vale. Os explica que los Martikov tienen un sistema de comunicación entre ellos con cuervos. Entonces que si os trae un mensaje a un cuervo, más posible es que sean o de los Martikov o de ella. Han explicado cómo hacer para llamar su atención. Y que parece ser que hay unos cuantos por el valle que se conocen la ruta hasta la posada. Que ya sabéis que de normal suele tener una cantidad superior de cuervos a la habitual rondando sus tejados. Y que los usan para comunicarse con su familia en la bodega y con algunos conocidos por el baño. Vale. Pues gracias, lo tendremos en cuenta. Vale, pues... pues preparémonos para pasar la noche. Vale. A Irina se le ocurre dejar, por si acaso, unos bultos debajo de las sábanas, como para simular que hay gente. Y prepara ahí unos... voy a enrollar unas cuantas sábanas y tal. Y luego coge sus posesiones y las de los niños y os metéis todos en vuestra habitación. Ellos, por cierto, habían cenado en su habitación. Y pues bueno, en un principio os repartís para hacer guardias de alguna manera especial. Yo solo preferiría el primer turno, pero a gusto de mis compañeras. Apuesto por el último. Bueno, para mí. Pues, me quedo el del medio y la próxima vez ya cambiaremos. De acuerdo. Pues en un principio os organizáis para las guardias. Tenéis que ir rotando camas para poder dormir cómodamente cuando no estáis vigilando. Pero a pesar de todos los sucesos de la noche anterior, cuando amanece la primera luz del alba, lo único que perturba vuestro el sueño de los que están durmiendo es alguien llamando a la puerta seguida de un susurro que reconocéis como la voz de la señora Martikov, la mujer de Urwin y patrona del, vamos, uno de los dueños de la posada. Sí. Preguntando por Irina, diciendo que el caballo ya está listo. Bueno, nos asomamos y viendo que sea ella, abrimos y bueno, despertamos a Irina y abrimos. Vale. Irina, que por cierto ha pasado la noche bastante intranquila, pero que finalmente había conseguido dormirse, se levanta en cuanto le llamáis, algo asustada, pero en cuanto le expliquéis la situación, parece recuperar la compostura, recoge sus bártulos, se despide de todos vosotros con un abrazo, de los niños hace lo propio, aunque los niños están un poco más reacios a verla marchar. Y en cuestión de 5 minutos sale por la puerta llevando su equipaje, que es básicamente una mochila grande, su armadura, su espada y poco más. Y desaparecen tras abajo al otro lado. Poco después oís un caballo andando a correr por la calle. Que a estas horas, pese a que empieza a haber algo de movimiento, está bastante. Esperemos que tenga suerte. Vale. La mujer, antes de marcharse, os explica que el marido pasará dentro de un par de horas a recoger a los niños por vuestra habitación. Os da las gracias también por haber ayudado a Irina. Y bueno, dice que os volverá a ver pronto. Espera estar de vuelta para el atardecer, como muy tarde. De acuerdo. Vale, pues vosotros ya estáis despiertos. Todavía queda un rato para que os sirvan el desayuno, pero si queréis hacer algo aprovechando las horas de la mañana, pues tenéis la posibilidad. Pues comprobar la habitación de Rictavio. Vale. Ya que me imagino, si no ha venido la noche. Tendríais que ir a buscar a Urwin para eso, pero sospecháis que él estaría empezando a trabajar. Con lo cual, posiblemente esté en las cocinas. Pues ahí que vamos. De acuerdo, pues bajáis por las escaleras que llevan al exterior de la posada y entráis por la puerta justo al lado para llegar a la zona central, más estilo taberna, donde no veis a nadie, pero sí que oís algo de movimiento detrás de la barra, la zona donde deducís por la actividad general que deben de estar situadas las cocinas y despensa del local. Vale, pues le buscamos y... Vale, entráis directamente, le llamáis... ¿Qué haces? Miramos quién hay en la cocina y preguntamos... Vale, nos asomáis. En cuanto os asomáis, el hombre pues os reconoce. Es un ligero susto inicial. Se limpia las manos con un trapo que lleva colgado del hombro y os pregunta qué queréis. Le habéis pillado básicamente amasando pan. Sentimos las molestias. Es una pregunta rápida. ¿Sabes si Rectavio volvió anoche? Ahora que lo mencionáis, no. Y os dije que podríais ir a ver su habitación si hay caso. Dame un segundo. Es que se va por una puerta. Se va por una puerta hacia lo que parece ser una bodega. Sale por la parte de atrás del, de la taberna y al cabo de un rato vuelve sujetando un manojo extra de llaves. Vale. Os lo ofrece y os dice cuál de ellas sirve para abrir la, la puerta de la habitación de invitados donde estaba Rictavio. Muchas gracias. Vamos a mirar a ver si hay alguna pista de su paradero y te devolvemos la llave en cuanto terminemos. Vale. Os dice que esta habitación no es una habitación para huéspedes normal. Estaba más como invitado de la familia, como un favor. Y que está subiendo por unas escaleras que dan a la parte central de la taberna y al final del pasillo. Que las otras dos puertas son de su dormitorio personal y el de sus hijos, que no les molestéis. Vale. Que no tiene pérdida, que es justo la que está al final del pasillo. Pues siguiendo sus instrucciones, vamos para allí. De acuerdo. Pues subís por las escaleras, pasáis por una, vamos, junto a una barandilla que como la que hay justo enfrente y por la cual se accede a vuestra habitación y a las otras dos habitaciones de huéspedes, permiten ver perfectamente la planta principal de la posada. Pasáis una puerta nada más subir las escaleras, otra puerta en la parte central del pasillo y al final del mismísimo pasillo os encontráis la puerta de la habitación donde se hospedaba Rita. Usando la llave que os ha dado, la abrís y veis que es una habitación bastante pequeña, que tiene un pequeño, o sea, un arcón de tamaño modesto, una mesa donde hay un pequeño tomo encuadernado en cuero, con una silla enfrente y una vela en su soporte, y una cama individual que ahora mismo la habéis hecha, que no tiene señales de haber sido usada en más de un día. Vale. Comprobo el arcón. Vale. Solo hay ropas de viaje similares a las que solía llevar el bardo. Y, vale. Y unas botas bastante desgastadas. Pues sigo por la mesilla y, bueno, reviso así en general la habitación. Supongo que mis compañeros harán lo mismo. De acuerdo. Lo único que os llama la atención es el cuaderno o tomo pequeño que hay sobre la mesa, que parece ser alguna especie de diario. La letra es un poco irregular, pero está escrito en común, con lo cual podéis leerlo si tenéis tiempo suficiente. No, no es demasiado largo, no creéis que lo empezase hace mucho tiempo, como mucho un año, algo más de un año. Las fechas están usando un sistema local con el cual no estáis habituados. Los meses tienen nombres raros aquí comparados con los que usabais en Faerun. Pero no parece que escribiese todos los días tampoco. Ojeando por encima parece hablar principalmente de viajes en carro, de conversaciones con Drusila, que no especifica quién o qué es, de cómo echa de menos al resto del carnaval, y está tiene la esperanza de montar una Barovia, y de vez en cuando menciona algunas extrañezas, a veces acompañadas de un dibujo hecho a mano de calidad moderada. No son grandes, no están, son dibujos con grandes detalles, pero como esbozos son bastante, están bastante bien hechos. Así que os llame la atención, pues habla de un niño que se convierte en un híbrido entre humano y libre en las noches de luna llena. Una semiorca que podía masticar cadenas de hierro. Un par de goblins siameses. ¿Goblins? ¿Has dicho? Sí, un par de goblins siameses unidos por casi la mitad del torso. Es la primera noticia de que hay goblins aquí, ¿no? Ojeando más esa sección, os dais cuenta de que no habla de que eso se encontrase aquí, sino de que eso se ha encontrado durante sus viajes en general. Sospecháis que hay antes de llegar aquí. También habla de un hombre sin piernas y alguna otra rareza. Un detalle. Sí. El calendario por el que se funciona ese diario es el local de Barovia. Eso parece. Pero tiene anotaciones que parecen ser de fuera. Sí. Bueno, eso me resulta extraño. Es como si hubiese estado aquí y hubiese salido y hubiese vuelto. Hacen una tirada de inteligencia. Cuatro. Si tienes investigación lo puedes sumar, pero me parece que no. Pues con el 4 no, tú no te enteras de nada. Sorsa y Dracarac también podéis tirar. Vale. Esto lo vais a estar mirando juntos. Pues... 20. Vale, pues nada. Todo ya. Sorsa, mientras está preguntándose, haciendo preguntas capciosas, Vicuña, sobre el uso de calendarios, te das cuenta de que el estilo de escribir, no tanto, pero la forma en la cual hace esbozos Rictavio te recuerda mucho a los que aparecen en un libro que habéis recuperado recientemente del cofre que salió volando del carro. Esto me suena de algo. Espera, ¿no había algo parecido en el cofre que vimos? Y pues sacamos ese tema para ese... era así el tomo, ¿ok? Y lo comparamos. Pues en el tomo conocido como Bestias y Monstruos de Barovia por Rudolf von Richten, hay algunas ilustraciones que acompañan a las descripciones de las criaturas que habitan el valle. Y os dais cuenta de que hay un notable parecido en cuanto al estilo de dibujo entre los esbozos de Rictavio y las ilustraciones de von Richten, que explica en el mismo libro que es un nativo de Barovia. Quizás estén emparentados, o sea su maestro o algo parecido. O sea, la misma persona. Con esa tirada, Sosa, tú recuerdas que durante un momento, cuando a Rictavio se le cayó el sombrero, cambió de forma hasta que se lo volvió a poner encima, y la forma que tenía durante esos segundos era la de un humano bastante tirando al cielo. Pues entonces, mi última conclusión, o es la misma persona. Pero en caso se te había olvidado. Entonces, puede ser. Notáis que cuando escribe, vosotros diríais que si es la misma persona, hace un esfuerzo consciente porque su letra no sea igual. No sois grafólogos, aunque tú con tu tirada Sosa crees encontrar algunos puntos en común en letras específicas. Pero el estilo de dibujo y el uso sobre todo del lenguaje en algunos aspectos os recuerda bastante de entre un documento y otro. Cada vez estoy más convencida. Creo que es la misma persona. Si recordáis, por lo que os comenté, tenía otro aspecto debajo de ese sombrero que quizás le daba... ¿Tenía algún encantamiento o simplemente llevaba un hechizo? Desde luego oculta secretos interesantes. Sí. Y parece haber viajado de aquí después de haber visitado este plano. O tal vez sea nativo de este plano o este lugar, y haya visitado otros y vuelto aquí. Sí. Desde luego es una teoría que hay que corroborar. Si él sabe cómo salir de aquí, es nuestra mejor esperanza. Además, parece ser el principal oponente del conde. Sí, aunque ha huido. Así que eso quiere decir que o ha encontrado algo o está mal herido. En cuyo caso, otro motivo más para buscarle. Me parece a mí que la principal razón de que haya huido sea que se ha perdido la protección en esta ciudad y ahora la gobierna gente afín al conde. No es un espacio seguro. Sí, no es un espacio seguro y ha perdido el factor sorpresa que podía llegar a tener en esta ciudad. El ataque que hizo con la diligencia no fue muy efectivo, aunque he de admitir que si la criatura, el dientes, bueno, la criatura bestia esta que atacó, si la trajo él, era un adversario formidable. A pesar de que no llegó a hacer daños a Strahd. No, pero bueno, fue más para encargarse de Isaac, visto. Y a Strahd parece que tienen que solo le pueden afectar cosas muy específicas. Durante el comienzo os disteis cuenta de que afectarle, parecían afectarle en mayor o menor medida casi de todo. El problema que había es que tenía un poder de regeneración bastante salvaje. Ninguna herida que sufrió visteis que durase más de 10 segundos en su piel, e incluso su misma ropa parecía recuperarse. Era como si de alguna manera sacase materia de la nada, o como si la ropa formase parte de él, o alguna extraña cosa rara. También parecía estar ocasionalmente formado de niebla, si la habéis visto cambiar de forma en al menos una ocasión. Pero bueno, en la habitación, de momento, sois incapaces de encontrar nada. Vale. Os podéis llevar el diario si queréis. Es más pequeño que el tomo que recuperasteis del cofre. Pero a priori no creéis que se puedan sacar muchas más conclusiones del contenido. Vale. Examino más lo que cogimos del cofre de la carreta. A ver si se me ha escapado algo. ¿Ahí mismo o volvéis a vuestra habitación? Hombre, eso estaba en nuestra habitación, ¿no? Entonces, con el diario de... Ah, no, yo pensaba que el tomo grande lo llevaríais encima. Pero bueno, si queréis... No estoy segura, pero bueno, es... Hombre, el tomo es buena idea llevarlo encima, pero depende de la reunión. A la reunión igual no, pero... Nos llevamos yo el diario. Yo diría que en general lo llevamos, o sea, por defecto, y a mí me interesó especialmente. Yo igual asumo que el resto de equipo que venía también lo lleváis encima, salvo que me lleváis lo contrario. Porque básicamente os lo podéis repartir entre los bolsillos y las mochilas para poder cargarlo encima sin demasiado. Igual al baño, si os vais a dar un baño, no. Pero si estáis en activo, como quien dice, asumo que ese tipo de loot, sobre todo los pergaminos, el agua sagrada y demás, lo lleváis. Yo, si me bañase, me llevaría el libro como lectura. Lo que pasa es que no me baño. Gracias por el... En cualquier caso. Si queréis mirar con más detenimiento el contenido del cofre. Sí, quiero buscar como pistas relacionando a Rectavio con todo esto, a ver si hay... No sé. Investigar un poco. Vale, vamos a decir que dedicas eso al menos media hora contrastando entre el tomo y el diario. Y tratando de atar cabos entre uno y otro. Sí. Mientras ella hace esto, ¿vosotros queréis hacer algo en particular? Pues... Si ya habéis revisado bien la casa, bueno, la casa, la habitación, no creo yo que haga más falta, pero... Yo sigo leyendo el tomo, que acaba de ser nombrado. Vale, entonces, la cosa es que lo está usando también Sursa, así que estáis entre... Creía que estaba leyendo algo del... Creía que estaba con el diario, pues cojo el diario. Ella lo que está haciendo algún detalle podremos sacar. Podemos compartirlos, ¿no? Sí. Hay... Ella lo que está haciendo era contrastar ambos documentos. Le puedes ayudar con... Vale, sí. Yo compruebo que no haya fondos falsos en el suelo, que haya movido algún ladrillo. Bueno, ladrillo no creo. Vale, entonces... no hace falta ni que tires de Alcaraz, no hay nada... Ningún compartimento secreto ni nada en la habitación. La miras de perfa, debajo del colchón, debajo de la cama, debajo de los muebles. Te haces, golpeas las paredes para ver si hay zonas ocultas. Y dentro de la habitación no encuentras. Vosotros dos, haciendo una tirada de investigación e inteligencia con ventaja. Tomáis cero, pero que alguien tire dos dados o tirad un dado cada uno y os hace el más alto. Pues no sé, tiro yo, por qué sé. Si quieres, sí, si no, tiro yo. Tú tienes investigación, ¿no? Pues... No. No, ninguno de vosotros dos. Ah, vale, pues estamos igual entonces, vale. En la primera 20. Bueno, sí, no, no hace falta que tires porque. En la segunda también. Vale, primero quema ese dado. Urgentemente. O mándamelo. Mándamelo por correo, mejor. Mándamelo por correo. segundo. Hoy está de que sí. Vale, requerimos webcam para comprobarlo. Tras media hora contrastando los documentos entre los dos, estáis 100% seguros de que Rictavio y Von Richten son la misma persona. Ajá. O al menos han ido a la misma escuela de caligrafía y tienen los mismos giros de frase ocasionales. Y usan el mismo sistema de fechas y toda una serie de cosas que os dejan bastante poca duda al respecto. Además de eso, conseguís averiguar que, estudiando un poco más el tomo de Von Richten, que el hombre ahora debe tener cerca de 60-70 años, acercándose al final de su vida natural como humano. Que lleva... cazando monstruos desde hace más de 40. Y pues que parece tener como meta a muy largo plazo acabar con Strath y todo el mar que acecha en el valle. Pero como él mismo es consciente de sus debilidades, lo que decidió hacer fue empezar por abajo, documentando lo que aprendía sobre todo el tipo de bestias y de criaturas que sirven a Strath directa o indirectamente para facilitarle la tarea no solo a sí mismo, sino a cualquier otra persona que pudiese venir detrás. En algunos pasajes del libro no da detalles sobre quién es, pero menciona a pupilos. ¿Ese tipo de conocimientos es técnico? O sea, ¿son datos de criaturas y cosas así? ¿En plan puntos de vida y esas cosas? No, puntos de vida no, pero hay una breve introducción en el libro en la que explica que trabajó básicamente como curandero y que también tenía un trasfondo religioso y que ahondó un poco más en su trasfondo religioso para ayudar a sus cacerías. Pero la forma en la cual define las debilidades y poderes de las criaturas es no científica como le parecería científica a Drekarath, pero al menos sí es de alguien con un nivel de cultura bastante superior a la media. Tanto por cómo lo describe como por el tipo de análisis que hace, pues parece que era alguien con ya bastantes conocimientos y que como parte de su gesta o de su meta de vencer a Strath, decidió que hacer un estudio académico de sus enemigos pues no era solo útil para él, sino para otra gente que pudiese ir después de él. Vale, o sea, no. Vale, pues... O sea, muy específicamente lo que os dice, por ejemplo, si miráis, yo qué sé, un zombie. Pues os dice... Un zombie... Es un segundo... Es simplemente por saber si tenemos esa información en el diario para llevarla y ya está. En el diario no, pero en el otro tomo os dice, por ejemplo, los zombies son inmunes a veneno, inmunes a ser envenenados y tienen un vigor sobrenatural que a veces evita que caigan derrotados, incluso cuando atraviesas el cadáver viviente que es. Y que los que sirven a Strath, en vez de tener este vigor antinatural, son capaces de mover partes individuales de su cuerpo una vez cortadas o arrancadas del mismo. Estupendo. Si tenemos... si podemos ver la... Iba a decir Pokédex. Bien. Está bien. Sin más. Era simplemente una pregunta. Sí, pero bueno... Siempre que queráis, me podéis decir a ver si y que tengáis tiempo para leer el libro, me podéis decir a ver si una criatura aparece en el mismo y yo os daré datos de este tipo. Vale. Y luego en combate, si queréis, podéis gastar una acción extra y hacer una tirada a ver si cuela. Vale. Pero no, no os va a decir ni los puntos de vida que tiene, ni a qué velocidad se mueven, ni qué ataques tienen, salvo que tengan algo especial tipo un aliento. Vale. Lo que sí os puede servir es para ver, ¿es vulnerable a plata o es invulnerable a fuego o cosas así? Estupendo. Pues bueno, habéis echado una horita entre pitos y flautas revisando el diario y el tomo y asegurándoos de que no hay nada en la habitación. Y Urwin sube un momento a ver si necesitáis algo y si no os pide a ver si le podéis devolver. Y que el desayuno estará listo en breve. Vale. Pues en principio vamos a desayunar, ¿no? Y luego nos vamos. ¿O queréis hacer algo más? La cita con los Vachter no era hasta el mediodía. Es para comer. Entonces tenéis la mañana libre. Uh-huh. Vamos a preguntar por precios de caballos. ¿Queréis preguntar a alguien en particular o...? Bueno, a ver si hay un comerciante de caballos en la zona, de mulas, y saber qué hay disponibles. Vale. Urbin nos dice que ahora mismo no conoce a nadie que tenga caballos en venta, que el que tenían disponibles ellos se lo ha llevado su mujer para ir con Irina a la abadía, y que sí que hay un señor que tiene un terreno cerca de la puerta este de la ciudad, que entre otras cosas alquila carros y mulas. Vale, estupendo. Pero, pues si nos da las indicaciones. Sí, os dice que se llama... Este pueblo tiene bastante más de la que uno diría a priori. Os dice que es... que preguntéis por Arasek. Y que es una zona bastante grande vallada cerca de la entrada este de la ciudad. Que es el sur del camino principal. Que no tiene pérdida. Vale. Que tienen unos cuantos almacenes y una especie de solar donde a veces la gente deja cosas, aparte de que tiene el carro para aquí. Vale. Pues desayunamos y vamos. Vale, cogéis el pan con mermelada de uva y un vaso de vino agua o leche de cabra, sí. Os lo tomáis y vais para los almacenes de Arasek. Cuando llegáis, veis que la puerta principal a la zona vallada ha sido arrancada básicamente por algún tipo de golpe. Y lo han reparado de forma bastante rudimentaria. Parece reciente la reparación. Vale. Tocamos a puerta y esas cosas. Hay un edificio cerca de la entrada a la zona vallada. Ves que hay un cartel que pone almacenes Arasek, es decir. Y dentro os encontráis a una pareja de ancianos que cuando llamáis pues abren la puerta de que queréis. Veis que en el interior del edificio, aparte de haber una especie de pequeño salón, comedor, también hay una selección de productos estándar de aventurero. Tiene también un componente de tienda. Herramientas, bolsas de cuero. Vale. Buenos días, caballero. Estamos buscando un carruaje y alguna montura o monturas en general. ¿Carros? ¿Para qué queremos carros? Nos dan más que problemas. Mire lo que hizo el loco el bardo con el suyo hace poco. Todo por no dejar la puerta bien abierta. ¿En serio? ¿Qué pasó? Yo qué sé. Nos estábamos comiendo tranquilamente. Porque, bueno, tenemos un acuerdo con la guardia para no participar en los festivales del burgomaestre. ¿El ex burgomaestre, cariño? Bueno, del ex burgomaestre. Y de repente vimos un estruendo terrible y un rehincho de caballo y salió disparado con su carro y se cargó la puerta. Una vergüenza. Pero vaya. Bueno. ¿Para qué queréis vosotros unos vehículos, eh? ¿También queréis ir atropellando gente? Todos los extraños sois iguales. ¿Y antes? No, hombre, no. Simplemente queríamos viajar a la abadía que está aquí al lado. Cariño, no espantes a los clientes. Tenemos dinero. Bueno, la mujer parece bastante más obsequiosa y el marido sigue regañando y sale a una esquina a protestar. La mujer es bastante más pragmática, especialmente cuando decís que tenéis dinero. Está bastante más dispuesta a colaborar. Vale. ¿Qué queréis? Os pregunta qué queréis o qué necesitáis exactamente. Pues un carro o una montura o monturas en general. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué tiene en venta? Vale. En venta. Venta, alquiler o lo que tenga. Segunda mano, etcétera, etcétera. Vale. Nos dice que lo tiene que consultar. Que a priori tienen un par de mulas libres. Y hay un carro que necesita alguna reparación, pero que igual os podría servir para viajar los tres. Siempre y cuando no esperéis ir muy rápido. Y que si necesitáis comida y similares, que lamentablemente unos no nos pueden ayudar. Pero sí que tienen pues petates para dormir y cosas similares, pero la mayor parte de vosotros ya tenéis más que suficiente para tirar. Lo que os faltaría sería algunas raciones nuevas, porque las vuestras ya están un poco... Aún las podríais comer, pero no están en el mejor estado posible. Vale. Y si queréis algún equipo específico, pues podéis contar. Os dicen que conseguir una mula, si las queréis comprar, os costaría... Una mula 40 monedas de oro. Que sabéis que es bastante más que en Faerun. Y que para colocarlas detrás de un carro y tal, pues necesitaríais al menos unos 450 más. Si queréis comprarlo. Si simplemente queréis. Si simplemente queréis alquilarlo, pues. Que tendrías que dejar una señal de unas 200 por la mula y el carro, más todo el equipo para prepararlo, y que cuando volvieseis os darían de vuelta, dependiendo del tiempo que pasase, la diferencia. Pero que de base os cobrarían unas 30 monedas por día. Creo que con 6 días deberíais de tener de sobras para ir y volver de la batalla. Vale. En resumen, serían 500 monedas de oro, que os parece un ridículo de caro, para comprar una mula y un carro, o 200 de depósito para llevarosla, con la condición de que os devolverían la parte correspondiente si la traéis de vuelta antes de 6 días, y si no, pues tendríais que pagarla. Os suena a Timo, pero no parece muy... muy ocupados en ocultarlo. Ya. Espero un momento que hable con mis compañeros y me llevo a mis compañeros a un poco más alejados y hablamos. Vosotros mismos. Ridículo, un engaño. No, ni siquiera sé si merece la pena empezar a negociar. Eso es. No, y no tenemos tanta necesidad, ¿no? En principio no, salvo que sea que consigamos todos un caballo para poder ir más rápido por estos territorios, pero para un carro no necesitamos. Caballos no los han ofrecido. Ya. Yeah. Pero mulas sí, ¿no? Sí, mulas sí, pero 40 monedas de oro han pedido por comprar una. Ridículo. Pues... porque las mulas no se desplazan. ¿Qué velocidad tiene una mula? Más que un enano. Vale. Bueno, tú ahora eres un enano bastante más rápido que el enano medio. Pero ya, bueno, ya que preguntéis, os digo que en general son más rápidos que cualquier humanoide. Y pueden llevar bastante peso. Vale. Bueno, entonces, ¿cómo lo veis? ¿Merece la pena o no merece la pena? No. Les dejamos aquí que se planteen ellos si quieren llegar a conseguir algo de dinero en algún momento y vámonos a hacer la comida con los nuevos dirigentes. Vale. Aparte del caballo que tiraba del carro de Rictavio, el único otro caballo que habéis visto con vida en la ciudad era el que montaba el ex burgomaestre, que no sabéis que habrá sido. Bueno, pues nos acercamos y les decimos: lamentablemente no llegaremos a un acuerdo con esos precios. Si acaso nuestra necesidad aumenta o su precio disminuye, hablaremos. Buenos días, tenemos cosas que hacer. Vale, pues se despiden no demasiado amablemente. Nos dicen que los precios son los que son, pero que si en algún momento cambies de idea, que ahí estarán sus. Gracias por su tiempo. De nada. Y bueno, les dejáis ahí en lo suyo. Sí. Todavía tenéis la mayor parte de la mañana libre. ¿Veis por cierto que pese al súbito cambio de orden en la ciudad, no ha dejado de haber guardias vigilando el perímetro de la empalizada? Vale. Nos damos una vuelta por la iglesia, a ver si han hecho algo allí, y por la plaza, a ver si vemos al burgomaestre. Vale, la plaza os pilla más cerca y cuando pasáis por ahí veis que ya no hay tanto gentío acumulado. Pero hay una figura que, por sus ropajes rojos, ahora bastante hechos polvo y ensangrentados, sigue en una de las picotas y suponéis que es el burgomaestre. Aunque no le podéis ver la cara porque lleva puesta uno de estos capirotes con forma de cabeza de burro. Parece estar inconsciente o a punto de estar inconsciente. Lo está vigilando un guardia con picas, que tiene un poco cara de circunstancias. No sabe muy bien qué hacer, pero le han dicho que se quede ahí y eso va a hacer. Vale. Pero no parece muy especialmente contento con el encargo. ¿Queréis hacer algo más en la plaza o pasaréis de largo? Y luego igual volvemos a pasar, pero sin más, vamos a ver un momento la iglesia, a ver si han hecho algo y volvemos a la plaza. Vale, en la plaza paséis lo bastante cerca como para ver que, pese a que esté inconsciente, está vivo. Vale. Y el resto de picotas que antes están ocupadas están vacías. Ah, y alrededor de la picota donde está él hay un montón de fruta podrida, piedras, alguna botella rota y todo tipo de objetos con los cuales le han obsequiado durante su estancia. En la iglesia, cuando llegáis, veis a un grupo de gente fuera con sacos, y dentro veis me parece ser un grupo de obreros supervisados por el monaguillo con cara de compungido, que están vaciando la cripta de todo lo que encuentran y sacándolo en sacos hacia afuera, cargando una carretilla. Vale. El monaguillo no está ayudando, simplemente se está limitando a mirar. Vale. Imaginábamos que pasaría algo parecido, pero ya hemos hecho nuestras gestiones y ya hablaremos con el monaguillo más tarde. ¿Qué os parece? Vamos a la plaza, intentamos apartar al guardia y hablar un momento con el burgomaestre. No creo que nos diga nada útil, pero quién sabe. ¿Y si nos pide que le liberemos? No lo hacemos. No lo hacemos. No podemos ganarnos más enemigos en esta ciudad. ¿Cómo planeas entretener al guardia? Decirle al guardia tranquilamente, vete a tomar algo, se te ve cansado, tranquilo, nosotros nos ocupamos, no le va a pasar nada. Si cuela, cuela, y si no cuela, lo hemos intentado. Ya. No me parece un plan muy pensado, la no verdad. No es un plan muy pensado, es un plan que puede funcionar o no, tampoco nos va la vida en que funcione o no. Ya. La otra opción es coger y arrojarle una lagartija a la cara. No, es otra opción, sí. No. Pues a falta de algo mejor, vayamos. Vale. Como apunte. No, me parece bien. Como apunte por encima, aunque no os dicen nada, no os cabe duda de que cuando os acerquéis a la iglesia, al menos un porcentaje alto de los trabajadores de ahí, que son como media docena, pues de ellos al menos 4 o así han reparado de vuestra presencia y no habéis pasado desapercibido. Vale. La iglesia, quitando al monaguillo y a la gente que está trabajando vaciando la cripta, está bastante. No habéis visto a nadie rezando ni nada de actividad por el estilo. Los cristales rotos durante el combate siguen rotos en el suelo. El candelabro que le tiraron a Sorsa a la cara sigue en el suelo. No parece que nadie se haya molestado en quitar las guirnaldas. En general parece que la única actividad que ha habido ha sido saqueo de criptas y el combate de la noche. Uh-huh. Bueno, perdón, de la noche anterior. De la mañana anterior, porque empezó primero. Vale, pues nada. Y ahí vamos hacia la plaza, así que... Vale. Llegáis y veis que sigue estando el mismo guardia, mirando al infinito con la misma cara de desinterés que antes. Pero vigilando lo que es la zona de alrededor de la picota. Pues nos acercamos al guardia. Hola, muchacho. Bueno, ¿qué es? ¿Un hombre, una mujer, mayor, joven? Hombre de treintañero. También muchacho todavía. Hola, buen hombre. ¿Sería posible que hablásemos un momento con el antiguo burgomaestre? Ah, Isaac dijo que nada de hablar con el burgomaestre. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Partirme en dos de un hachazo, como le lleve la contraria. Eso va a hacer. Nada. Se te ve cansado, igual te podrías ir a tomar algo. Y nosotros, desde luego, no se lo vamos a contar a Isaac. No me quiero arriesgar, no es buen momento, no. No. De cara, si me permites, quizás un todo toque bien. Femenino pueda ayudar. Sí, que tenéis un toque mágico vosotras. Me acerco de la forma más femenina que puedo y cuando estoy al alcance, pues utilizo el sugestión. Peñada. Vale, ¿qué quieres sugerirle? Que está muy cansado y que se vaya a descansar fuera. Vaya, mi excelente. Y tu poder surte efecto. Sí que estoy muy cansado, sí. Te mereces un descanso. Pero no me puedo ir así, sin más. No te preocupes, estamos nosotros. Nosotros te cuidamos. Échate una siesta y cuando vuelvas estaremos aquí. Vale. Veis que deja la pica, se quita el... quita la especie de chaleco que lleva como de uniforme y se marcha a la calle y se marcha para casa. Si queréis hablar con Vargas, el único problema que tenéis es que esté inconsciente. Bueno. ¿Hay alguna fuente por aquí o algo? No, hay pozos por la ciudad, pero fuente propiamente dicha no. Vale. De todas formas, si está inconsciente por haber sufrido daños o por cansancio, sospecháis que salvo que uséis magia para recuperarle puntos de vida, a lo más que podéis aspirar es a esperar. Vale. Sí, yo una palabra curativa. Vale. Pues te acercas un poco, usas el hechizo y aunque es de bajo nivel... es suficiente como para que recupere parte de sus energías y ves cómo se empieza a mover y se revuelve al notar que he puesto el casco de papel maché con forma de cabeza. Burgomaestre. ¿Qué pasa? Quítame esto. Calma, no podemos hacerlo. Si lo hacemos seguramente llamemos la atención. Somos los extranjeros. Justo le... debería agradecernos, lo le hemos curado las heridas. Queríamos hablar un momento con usted. ¡Sacadme de aquí! No podemos hacer eso. No puede ser, esto es un motín, es una rebelión. Sí, lo ha sido, pero ya ve, ha sido la gente con más poder que nosotros y que todos, y usted mismo. Entonces, ahora mismo es el nuevo poder dirigente de la ciudad. Nosotros no podemos luchar contra ellos aún. Liberadme y volveré a poner a gente de mi lado. Esto no se va a quedar así. No va a pasar. Sabe que no va a pasar. Entonces, ¿cómo queréis que os ayude? Siempre es culpa vuestra, malditos extranjeros. Claro, por eso ha sido el señor del valle y la gente de esta ciudad la que la han derrocado. No, cálmense, por favor. Simplemente queríamos hablar un momento con usted por si tenía cualquier tipo de información que nos pudiese ayudar. Ya sea contra los Bachter... o contra el mismo señor. Lo único que sé de los Bachter es que es una pandilla satanista de mierda y los tendrías que haber sacado de este valle a golpes de espada hace años. Bueno, ese ha sido su error, no el nuestro. ¿Y cómo conseguías que no te echase el conde hasta ahora? Que no te lleve... El burgomaestre era mi derecho y ha sido el derecho de mi familia durante siglos. Ese monstruo se niega a respetar sus propias leyes. Una criatura vil, inmunda y sin honor. ¡Me cago en Strath! No hay ningún bicho para verlo, espero. Bueno, no sabéis. Vale. Sí. Vale. Y aún así, su familia ha seguido siendo la dirigente hasta ahora. Es que sigue forcejeando para quitarse el casco de papel maché. Sí, generación tras generación hemos dirigido a este pueblo y lo hemos mantenido a salvo lo mejor que hemos podido. ¿Y qué ha pasado con... como decimos ahora, por qué ha cambiado esto ahora? ¿Yo qué demonios sé? ¡Sacadme de aquí! No, eso no va a pasar, como ya le hemos dicho. Los festivales están funcionando, llevamos meses sin ningún tipo de acontecimiento así. Ni un solo zombie, ni un mísero espectro. y un hombre lobo entrando pasadas las vallas. Tenía que ser la furcia de Bacter. Sí, es culpa suya, seguro. Tío, esa furcia. La furcia satanista. Esa diabolista de mierda. Tendría que haber mandado la picota. Tendría que haber mandado cortar la cabeza. ¡Isaac! ¡Isaac! Ya, que cada mes o vendrán y le seguirán atacando. Y nosotros no vamos a hacer nada. ¡Sacadme de aquí! Que no. Que no parece muy dispuesta a colaborar. Nos podemos ir tranquilamente ahora. Tal vez podríamos darle un poco de agua y algo de comer. Si quiere colaborar un poco. Es que se lo piensa un momento, pero vuelve a gritar el nombre de Isaac. No es buena idea. Dado que es el nuevo señor, tal vez en algún momento decida acabar con su vida. Isaac es fiel. Fue el vampiro, el demonio Strath que le controló. Estoy seguro de que si vuelve a hablar conmigo, entrará en razón. ¡Isaac! ¿Cómo puede decir que es fiel esa criatura con ese brazo demoníaco? Parece más natural como sirviente de Strath que el suyo. Ha servido durante décadas fielmente. Ha mantenido el orden en esta ciudad. Más de lo que habéis hecho vosotros, pandilla de rufianes. ¡Monstruos! ¿Y cómo es que todo el mundo le tenía miedo? Y todo el mundo le sigue teniendo miedo. Lo que vosotros llamáis miedo, yo lo llamo respeto. No, parece. Él parece que lo mantiene. Pero usted ya vemos cómo le han tratado una vez ha terminado su poder. Entonces usted no se ha ganado un respeto en ningún momento. Tiradme percepción todos. ¿Quién ha sacado el 20 ahora? ¿Quién ha sacado el 20 ahora? 16. 18. Vale, todos mientras estáis discutiendo con el hombrecillo histérico, oís un ruido detrás vuestro, os giráis y veis que había llegado un niño sujetando en su camiseta un montón de piedras, como haciendo un saquito con la tela. Y que en cuanto os ha visto, se ha quedado boca abierta, ha soltado la camiseta y todas las piedras han caído sobre el suelo. Y os está mirando con los ojos muy abiertos. Está mirando la picota. Y se ha quedado como paralizado. Muchacho, que vea que venías, pero ¿qué razón tienes? Se echa para atrás, se echa para atrás y se pone a correr. Bueno. Tenemos poco tiempo, compañeros. ¿Qué van a hacer? ¿Impedirnos que nos reunamos con los nuevos dirigentes? No te vamos a soltar. Puedes intentar darnos toda la información que puedas para ayudarnos a luchar contra los Bacter o contra Isaac. ¡Ah! Ese brazo demoníaco, esa gente diabolista. ¿Qué? ¿Qué nos puedes dar? ¿Qué nos puedes decir? Isaac me servía antes de que ese brazo le saliese y me ha servido años con ese brazo puesto. Y nunca se ha rebelado contra mí hasta que ese demonio le cautivó con sus poderes oscuros. Y Bacter es una diabolista. Lleva años conspirando contra mí y tratando de montar algún tipo de rebelión. Pero de no ser por el soporte del demonio, estoy seguro de que este pueblo se quería en paz. Van a morir todos, van a caer en la decadencia y el caos. Este pueblo van a estar acabados. La única posibilidad que queda de salvarlo soy yo. ¡Soltadme! Esto no nos sirve de nada. Haré Balaki grande otra vez. Sí, con un muro. Más de un muro. Una cúpula. Pues señor, se va a quedar aquí. No sé cuándo terminará su castigo. Pero salvo que usted haya hecho algún amigo en esa ciudad, no creo que nadie luche por usted. Ojalá os devoren las nieblas, malditos monstruos extranjeros. Vale, vámonos yendo. ¡Perros del demonio! Bueno, sigue soltando insultos mientras os alejáis. ¿Y no llama eso la atención de la gente? ¿Veis que pese a que a esta hora el pueblo ya estaría algo más movidita en las cosas, veis que los sucesos del día anterior han hecho bastante por convencer a la gente de que está bien recluida en su casa, salvo que haya alguna urgencia? Así que sospechéis que alguien os ha podido estar mirando desde las ventanas de las casas de alrededor. Pero quitando al niño, nadie ha cruzado hacia la plaza y tampoco habéis estado muy atentos si alguien nos está mirando desde otros edificios. ¿No creéis que haya pasado desapercibida la reunión? Y menos cuando se ha puesto a gritar. Pero tampoco parece que hayáis llamado la atención a ninguna autoridad. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Solo estábamos hablando. Hablarnos de Lito. Bueno, nos han dicho que no hablase con él. Pero bueno, creo que lo que más bronca se va a llevar va a ser el guarda. Pobre hombre. Estaba muy cansado. Bueno, preparémonos y sentémonos para nuestra reunión con los Bachter. Vale. ¿Queréis hacer algún preparativo especial antes de ir? ¿Sentarnos el cuello con ajo? No. La invitación era comer y os decía que pasaría el trabajador Ernst, que trabaja para Lady Fiona, que pasaría a recogeros por la posada. Algo antes de... Pues vosotros... Os decía que se agradece ir de etiqueta, pero que no es obligatorio. Pues le pido a la posadera a ver si tiene algo de maquillaje. No. La posadera, para empezar, todavía no ha regresado. El posadero vale. Os dice que su mujer no tiene dinero para andar con esos lujos. Vale, pues ya está. Sin más. ¿Y vosotros? Parece que ninguno de vosotros tiene equipo de disfraz, así que... Lo que sí que tenéis es al menos una muda de ropa más limpia, si queréis cambiaros. No es más elegante, pero le era un poco mejor. Bueno, sí. Yo sí que lo hago. ¿Te quedas tú también? Recuerdo mi etiqueta. Sí. Es gratis, ¿no? Sí. Podéis incluso dejar para limpiar las otras. Urwin nos dice que puede aprovechar luego la tarde para ponerlo a limpiar junto con sus cosas. Que para mañana ya deberían de estar. Vale. Vale. Pues dejáis la ropa, lleváis ahora a mudar. Ponéis ropa nueva. Asumo que os aseáis un poquito. Sí. Por lo menos yo. Mi cuña igual se frota tierra. Parte del aseo, ¿no? No, me cambio la muda y ya está. Vale. Y bueno, pues un poco antes de la hora de comer, Ernst, el hombre que trabaja para Fiona, me parece ser el tipo de hombre de confianza y que trató de ponerse en contacto con vosotros antes de que se avance todo el pifostio, os pasa a recoger. Veis que va vestido con un poco más de elegancia de lo habitual, se ha quitado. Aprovechando que hoy no llueve, al revés del anterior, se ha quitado la capa con la que suele ir medio oculto por las calles. Y ya una ropa que no describiríais como bonita o elegante, pero más nueva de la que suele usar. Y con bastantes reverencias os saluda y os dice que por favor le acompañéis hasta la casa de su jefa, de la nueva burgomaestra. Le seguimos. Vale. Pues la acompañáis, no vais escoltados, pero os dais cuenta de que hay guardias colocados de forma estratégica en varios puntos del camino que hacéis. La casa de los Bachter es una mansión bastante grande. Ahora la describo un poco más adelante. Vale. Es una mansión de dos plantas, bastante más alta que otros edificios de... Es decir, planta baja y planta superior, bastante más alta que otros edificios de la ciudad, también bastante más grande, y que parece que han tratado de conservar de la mejor forma posible. Las paredes están todavía conservan una capa de pintura, las tejas están en bastante buen estado... Pero parece que la estructura ha sufrido un poco durante los siglos que debe llevar erigida y una parte del tejado parece estar empezando a doblarse ligeramente. La parte de abajo de los muros está hecha de piedra y está parcialmente cubierta de musgo. Y hay hiedras recubriendo las zonas menos cuidadas. Los cristales están, las ventanas están bastante intactos y la mayor parte de ellos ni siquiera tienen echados ningún tipo de postigo de madera. La casa parece que en el pasado fue opulenta, pero ahora tiene un aspecto más bien tirando a triste. Así como si se arrepintiese un poco de su actual estado, ella misma. Sin embargo, una vez que entréis dentro, veis que la decoración y el mobiliario está conservado en muy buen estado. El suelo tiene tablones de madera nuevos y, o sea, de aspecto de viejo, pero hace poco vueltos a barnizar. Y las paredes están decoradas con distintos cuadros, tapices y adornos con motivos típicos de Barovia, lo cual incluye pues cuervos, tormentas, castillos, alguna que otra imagen de caballería y paisajes de pinos. Os hacen pasar por una especie de vestíbulo que tiene un par de entradas, o sea, tiene una puerta doble de entrada y dos puertas a los lados que no sabéis lo que tienen. Os dicen si queréis dejar algún tipo de arma o vestimenta ahí, o si os sentís más cómodos llevándolos encima durante la comida, que de Lady Fiona le ha dicho que no hay ningún problema. Vale, pues las armas, si hemos llevado armas grandes, pues ahí se queda. Vale. Yo me quedo las dagas. Bien. Están ocultas las botas, así que no. Vale. Vicuña, tú llevas todo tu equipo, dejas el escudo. ¿Qué haces? Pues. No sé. Lo que más abulta de tu equipo es el escudo, porque realmente la especie de fetiche que usas como foco lo puedes llevar colgado de cinturón y no molesta demasiado. Bueno, pues dejo el escudo. De acuerdo. Pues veis cómo lo coge con mucho cuidado, lo deja apoyado junto a una de las puertas que hay en los laterales del vestíbulo y justo enfrente de la puerta de entrada hay otra puerta pequeña que cuando la abre da unas escaleras que van al piso superior y a mano izquierda y a mano derecha hay dos puertas de madera tallada elegante, con un diseño elegante. Abre la que está a mano izquierda y os da la bienvenida al comedor. Una sala bastante grande, con una mesa central, que tiene forma de L. Hay una mesa ocupando la porción que da hacia la fachada principal. Y que esta es una típica mesa alargada de comedor lujoso. Está rodeada por 7 sillas, 3 de las cuales están ocupadas por la mismísima Lady Fiona y sus dos primas que ya os habían presentado como Bella y Ofelia. Sin embargo, hay 5 platos más puestos y Ernst os lleva hacia los 3 que están en la punta opuesta a las mujeres. Los del medio, os explica, están reservados para los hijos de Lady Fiona en el caso de que se quieran unir a la comida. En la otra parte del comedor hay una chimenea y 3 sofás dobles, de aspecto algo desgastado, pero de buenos materiales, todos tapizados con una especie de cuero rojo. Y en medio hay una mesilla que suponéis es donde sirven el té o el café o algún tipo de entretenimiento. ¿Pensáis que esto puede hacer las veces de comedor y de sala de pasar el tiempo? ¿A dónde está? Lady Fiona se levanta, os da la bienvenida y os dice que toméis asiento. Hay servidos unas cuantas viandas de plan fiambre queso, pan, frutos secos y similares. Y varias jarras con vino, entre otras cosas para... Vale. Pues si nos... Si ellos están sentados ya y nos ofrecen asiento, pues nos ponemos. Vale. Claro. Cuando lo hacéis, bueno. Ernst y otro sirviente que estaba esperando en esta habitación, un señor bastante mayor y encorvado, os apartan las sillas para que os sentéis y os ayudan a acomodaros. Y si... os ofrecen, si queréis bebida, y os sirven en el momento antes de marcharse y dejaros solos con las tres mujeres. Vale. Sí que tengan algo de vino. Si vamos a morir, que sea contentos. Vale, veis que os sirven y lo dicho, os dejan. Solos. Lady Fiona os da la bienvenida. Agradece que hayáis tenido el buen juicio de aceptar su invitación. Y espera que esto sea el inicio de una larga y próspera colaboración para mejorar el actual estado de Baraki y hacer que la ciudad prospere bajo los designios del señor. Al menos teníamos que escuchar lo que ibas a proponer. Agradece vuestra sinceridad y sin más preámbulos os dice que sería una pena desperdiciar a la gente de vuestros talentos, como hizo el anterior burgomaestre, que es cierto que mientras se obedezca al señor Strath no hay que temer su ira ni la de sus siervos directos, pero que hay más cosas en el valle que pueden ser peligrosas. Y que, básicamente, una de esas cosas es una casa encantada que hay entre los muros de Baraki, y que aunque los pueblerinos son conscientes del peligro que supone y se niegan a acercarse, ocasionalmente más de un niño joven o persona despistada durante la historia del pueblo ha sufrido... o ha sufrido a manos de los terrores que habitan en la casa, o han desaparecido sin dejar rastro tras internarse entre sus paredes. La casa en sí, os explica, se ha tratado de destruir en más de una ocasión, desde que la abandonaron sus ocupantes originales, pero se niega a permanecer destruido. Y si le prendes fuego, al cabo de unos días vuelve a estar totalmente reconstruida. Y nadie está seguro de qué tipo de magia impía la mantiene de pie. Se dice que de vez en cuando se avista el espectro de dos niños merodeando alrededor de la misma. Y que normalmente estos espíritus lo que suelen hacer es atraer a otros niños o gente que no conoce bien las costumbres locales para que se internen en la casa. También nos cuenta que el anterior burgomaestre, pese a su estupidez, tuvo una idea similar a la propuesta que os están haciendo y envió a unos extraños a investigar lo que ocurría, pero ella cree que con la intención más de deshacerse de ellos que otra cosa. En cambio, lo que ella espera es que es capaz de identificar qué es lo que hace que la casa esté encantada y que lo eliminéis para que sirva, entre otras cosas, como muestra de buena voluntad por parte de los nuevos dirigentes de él. A cambio, os ofrecen la posibilidad de quedaros todo lo que encontréis de valor en su interior. Y, básicamente, convertiros en una especie de fuerza del orden de Baraki, si así lo deseáis. Si aparte queréis algún otro tipo de recompensa, está dispuesta a negociar. Os dice que los Bacter ya no disponen de tanta riqueza como hicieron hace siglos, pero que no obstante son una familia pudiente y poderosa y que están dispuestos a escuchar ¿Qué queréis o necesitáis? Bueno. Pues... A mí me parece... Bueno, no podemos hablar en privado, ¿no? Ahora mismo, o estamos lo bastante cerca para cuchichear. Podéis cuchichear entre vosotros, pero no estáis, o sea, no tenéis garantías de que si Lady Bacter o sus dos primas tengan buen oído, no os oigan. Estáis, digamos, a un metro aproximado de ellas, pero si cuchicheáis bajito. De todas formas, cuando ve que intentáis entrar en la conversación, pero os cortáis, os dice que si queréis pensároslo, tenéis toda la comida y luego a la tarde os pueden dejar solos un rato frente al fuego mientras ellas se retiran y debatís qué hacéis entre vosotros. Os podéis marchar y volver a lo largo del día o al día siguiente. No es un asunto que corra a prisa. Entienden que una oferta así requiere tiempo. Vale. Muy amable por su parte. Sí, muchas gracias. Y sigo comiendo. Vale. También os dicen que cuando estéis listos o no os apetezca más entrantes, que podéis llamar al cocinero y que traerán los platos calientes. Hoy hay una sopa de pescado recién cogido del río. Llaman las cosas en este valle. De un río cercano cuyo nombre os diré en breve. Y que de segundo hay un estofado de conejo con verduras del huerto de los. Y el río es el río Luna. Pescado del río Luna en sopa de primero y de segundo un estofado de carne. Sí. Y lo estáis acompañando con el mismo vino de mayor calidad, añejo, que disfrutasteis la noche. De todas formas, Lady Bacter os dice que si os apetece algo específico y no está sobre la mesa, que sois sus invitados y que tenéis algún capricho y es capaz de satisfacerlo, que podéis expresarlo. De momento está todo muy bueno. Y lo seguiremos disfrutando. De todas formas, quería preguntarles, ya que el señor de estas tierras es quien es, ¿por qué hay una casa maldita que no obedece a sus designios? Bueno, Lady Master os explica que, en su opinión, durante la historia del valle ha habido otros males, aparte de que lo sabía antes de que llegase el joven príncipe y se convirtiese en vampiro y que está segura de que lo seguirá habiendo una vez que se muera. Que su familia ha tenido siempre una relación cercana con los Zarovich, incluso antes de que este valle fuese conquistado. Y que, bueno... Igual que los Zarovich vienen de un reino que ahora está cerrado por las nieblas, pero que este valle siempre tuvo fama de tener malos espíritus y criaturas de la noche viviendo en su interior mucho antes de que Strahd fuese el que aterrorizaba las noches. Pero los Bacter siempre han encontrado la manera de obedecer a la jerarquía y adaptarse a las circunstancias. ¿Veis que, por cierto, sus primas no hablan mucho? Sí que sonríen bastante. Y os miran con mucho interés a los tres. ¿Miran alguna parte en especial, como el cuello o en general? Tienen bastante buen color. No creéis que fruto del maquillaje, aunque sí que están un poco retocadas. Y parecen bastante sanotas, así que a priori no parece que sean vampiros, pero si me queréis hacer una tirada de empatía para tratar de discernir sus intereses específicos. Sí. Empatía. 12. Yo algo de eso. Uno. Había que compensar. Pues sí. Sumo sabiduría sumas si no tienes la habilidad. No, tengo la habilidad. Vale. Vale, con tu 15 te das cuenta de que están visiblemente interesadas en vosotros, pero estás bastante seguro de que la sonrisa y la amabilidad, al menos por su parte, es una fachada. Pero no sabes qué hay detrás de la fachada. Sí, si nos quieren como chuletas o como mozos de carga. Sí. En cambio, la Lady Fiona parece verdaderamente interesada en asentar su poder en Valaki. Y aunque tienes bastante claro de que os está intentando usar para conseguir puntos entre el populacho, ella no parece estar engañándose en cuanto a la oferta propiamente. Vale. Bueno, en principio probablemente todo trabajo que nos ayude a ganar amigos y recursos en esta ciudad podamos escucharlo. Establecernos, sinceramente, señora, no entra dentro de nuestros planes. Pero bueno, ya lo dado que creo que pasaremos aquí un tiempo, puede que cambien esas prioridades. Os dice que no puede hablar por el señor Oscuro del Valle, pero sabe que está entre sus poderes y capacidades el dar vía libre a la gente para abandonar. Que ella no tiene mayor interés en hacerlo y no cree que sea fácil conseguir el beneplácito del varón. Pero que si de ella depende y hacéis buen servicio, dentro de su limitada influencia en Strath, estaría dispuesta a tratar de interceder a favor vuestro. No obstante, no entiende la razón por la cual ocurre, pero cree que la razón, o sea, que el hecho de que deje entrar a extraños en Barovia es en parte porque echa de menos tener oponentes que le desafíen. Y en parte porque cada vez nacen más niños sin alma en el valle, y con sus limitados conocimientos de lo arcano y sobrenatural, Lady Fiona sospecha que básicamente cada persona que entra y muere aquí, su alma se queda encerrada y puede ser reaprovechada adelante. Bueno, sinceramente, señora, ese futuro me parece bastante aterrador. Dice que lo puede entender, pero se ríe. ¿Cómo se sabe cuando un niño no tiene alma? O sea, ¿qué sistema usan para averiguar? Cuando preguntas esto, ves que una de las primas parece emocionarse y os cuenta cómo la mejor manera de averiguarlo es pincharles con alfiler. Porque un niño sin alma no llora. The worried laughter. Sí, exacto. Y os dice, interesante. Sí, os dice, un niño sin alma no llora y encima tampoco tiene demasiada personalidad. Repite las cosas mecánicamente, son un desperdicio de carne. Y lo dice tal que así. Uh-huh. La hermana, ves cómo le hace un... Vale. Una pregunta, señora, si no es indiscreción. ¿Qué va a pasar con el antiguo burgomaestre? Creo que es bueno crear un entorno en el cual se da cierta capacidad de decisión al pueblo, así que mi intención era organizar un juicio público. Si la mayor parte del pueblo quiere perdonarle la vida, se requisará gran parte de sus propiedades, incluyendo la mansión, pero se les dará la posibilidad de seguir en el pueblo en alguna de las casas abandonadas. Si encuentra un trabajo para mantenerse, por supuesto. Entiendo. Y si el pueblo prefiere darle algún otro tipo de castigo más definitivo, pues seguiremos la voluntad del mismo. Ese que está menos colaborador hoy que ayer, pero estamos seguras de que tarde o temprano acabará viendo las cosas a nuestra manera. Al fin y al cabo, su relación con Vargas fue larga y de fidelidad casi absoluta, pero estoy seguro de que nos podremos entender. A él también le interesa preservar la paz en Malaki, tanto o más que a nosotros, puesto que fuera de aquí no creo que se le vaya a respetar tanto a alguien con rasgos demoníacos como es. ¿Y esos rasgos de dónde han salido, por si lo saben? Hasta donde llega mi conocimiento, ya servía a Vargas antes de poseer ese brazo. Era manco, no obstante, el muy bruto era perfectamente capaz de defenderse y de hacer algo más que defenderse. Expresar lo que quiero decir. Pero... sin más, un día apareció. Extraño don oscuro. Ya digo que hay males más antiguos que el de nuestro actual señor habitando en este valle, a saber lo que puede haberle poseído. Dicho sea de paso, Isaac, pese a que tiene un poco más de personalidad que el resto, creció como un niño sin alma. Aparentemente hubo una desgracia en su familia, creo que perdió a sus padres y... No, a su madre y una hermana, y básicamente se convirtió, perdió un brazo por el ataque de unos lobos y se convirtió en el hazmerreír de unos cuantos niños hasta que dos de sus mayores críticos desaparecieron. Luego el barón Vargas decidió tomarse el caso de Isaac en sus manos y no tardó en convertirse una importante figura en el orden local. Lo cual no hizo mucho por ganarse el aprecio de un porcentaje de la población. Ya imagino. Sí, de hecho... Aunque personalmente no tengo nada en contra de él siempre y cuando se adapte al nuevo orden. Si vosotros tenéis algo en contra, estoy seguro de que se puede organizar alguna manera de deshacernos de Isaac, si lo preferís. Pero me gustaría darle una oportunidad. Seamos justos, al fin y al cabo, la situación en Barovia es excepcional y por lo tanto creo en segundas oportunidades para individuos excepcionales. Bueno, saberlo. Compañeros, ¿alguna cuestión tenéis? Así en principio creo que has cubierto todo a grosso modo. Sí, ha sido interesante la información que nos han dado. Vale. A mitad de la comida, cuando estáis ya empezando el segundo plato, se unen bastante resacosos los dos hijos de Lady Fiona a la mesa, colocándose entre la mujer, sus dos primas y vosotros. Son los mismos nobles que habéis visto emborrachándose en más de una ocasión en la taberna. Y básicamente no aportan nada a la conversación entre vosotros y se limitan a gruñir mientras piden que les traigan comida y bebida. Aunque Lady Fiona les obliga a presentarse y al hacerlo descubrís que se llaman... que se llaman Nicolai y Carl. Vale. Y el edificio no deja caer que su padre no puede bajar a comer porque se encuentra indispuesto por una grave enfermedad desde hace años. Espero que os envíe su salud. Gracias, le deseamos una pronta recuperación. Así es. Sí, bueno, puede ser cualquier cosa, señora, de acuerdo. Vale. Pues sigamos disfrutando de la comida. Y bueno, nos vigilamos, vemos un poco a ver, bueno, yo al menos, cómo se relacionan entre ellos. Y bueno, dos hijas, bueno, dos primas psicópatas y dos borrachos. Igual son mejores los borrachos. Como seres humanos. Como seres humanos es posible, no tienes confirmación de ello. Como conversadores, no demasiado. Aunque las dos mujeres jóvenes también parecen bastante calladitas cuando sale un tema específico. Se comportan con bastante más amabilidad y sobre todo sonríen mucho. Cuando todos acabéis el segundo plato, llegan un par de sirvientes y traen una especie de gelatina con algunos cachos de fruta tipo higos, moras y similares en su interior, a modo de postre, y un brebaje caliente que no es exactamente un café, una mezcla entre colacao y gachas, que entra bastante bien. Es lo más dulce que habéis probado aquí, con diferencia. No creéis que tengan azúcar procesado, pero algo aprovecha. Vale. Yo lo como con mucho gusto. Es con diferencia la comida más lujosa y más trabajada que habéis comido mientras estáis aquí. Aunque quizás la más sabrosa fue la que comisteis en el campamento Vistani. Pero en general la velada ha sido más agradable de lo que inicialmente podíais esperar, quizás. Al finalizar os preguntan si queréis quedaros aquí tomando algo frente al fuego mientras meditáis la respuesta a su propuesta, o si preferís volveros a la posada, en cuyo caso Ernst os acompaña. Compañeros. Pues, claro, si nos quedamos aquí podemos dar la contestación en el momento, y si nos vamos tendremos que volver. Hombre, yo creo que está claro que no vamos a hacerlo, ¿no? ¿El qué? ¿Limpiar la casa? Luego trabajar para ellos. No, luego, o sea, trabajar, no sé, para ellos. Sí. Hace solo el trabajo puntual, ¿no? Luego trabajar para ellos, desde luego no tengo intención de ser contratado como un mercenario por gente en este valle. Pero obtener un recurso y tal vez luchar contra alguna magia local para saber si podemos averiguar más temas, como la vez que... vimos la situación en el molino, tal vez nos den más pistas de qué ocurre en este valle, si hay alguna forma de luchar contra ello. ¿Esto lo estáis hablando delante del fuego o os habéis marchado? Hombre, con un poco de precaución, pero en la propia casa. Vale, vale. Por aquello de darles una respuesta esta misma noche. Sí. Bueno, si nos dejan es un hueco delante del fuego mientras tanto, sí, después de cenar, si no tenemos nada mejor que hacer realmente. Es una comida. Sí, y, bueno, perdón. Y os dicen que os dejan solos en la habitación. Ves que mandan de vuelta, o sea, mandan a los hermanos que se marchen, y tanto Lady Fiona como sus primas desaparecen por la misma puerta por la que habéis entrado. Alguna de los siervos veis que echa más leña a la chimenea y os traen unos vasos con vino especiado caliente y os invitan a sentaros en los sofás que es rodeando la mesilla enfrente del fuego. Encima de la repisa de la chimenea, por cierto, veis un cuadro en el cual salen representados Lady Fiona, el que suponéis que es su marido, y los dos niños de jóvenes. Debe tener el cuadro al menos unos 10 años. Y aparte hay otra chica, un poco de edad aproximada similar a la de los hermanos. ¿Se le ve algo diferente o...? También hay unos cuantos familiares más que parecen mayores y que suponéis que ya habrán muerto. Uh-huh. Es, parece un retrato familiar bastante, bastante bien dibujado, estilo óleo, creo. Que debe tener unos años, pero se conserva razonablemente bien. El marido de Lady Fiona parece que al menos fue antes de caer enfermo, bastante guapo. Y un poquito más alto que ella, nada más, que la mujer tiene una altura bastante imponente. Y los hijos ya tenían un poco cara de buenos para nada, dejo. La hija parecía muy modosita, no la habéis visto de momento. Vale. Estaban por aquí, la señora todavía nos han dejado. Ah, se nos han dejado ya. Sí, vale. Se han ido algunos. O sea, se han ido ellas y los hermanos por un lado, algunos criados se han ido por otra puerta que hay cerca de la pared contraria. A por donde habéis entrado y ahora mismo estáis solos en el pedazo de comedor. Vale. Enfrente del fuego. Vale. Tenéis. Bueno. Pues eso, ahí. Aparte de entrar por la que habéis venido vosotros, hay una que está cerca de vuestra posición actual que no sabéis dónde da. Y otra que está. Si la sala tiene forma de L. Y vosotros estáis en la parte de arriba de la L. Es una L invertida, ¿vale? Una pieza de Tetris. Vosotros estáis en la parte de arriba de la L. En una puerta ahí. Y otra en lo que sería el palito horizontal. Vale. Bueno, y una en medio que es por donde habéis entrado. Bueno, entonces nos habían dicho que si solucionábamos lo de la casa, podíamos quedarnos lo que hubiese dentro, pero... No me he quedado si han ofrecido algún tipo de pago previo o posterior, por su cuenta. Os han dicho que podíais pedir algo, sí. Bueno, ¿qué queremos? ¿Qué necesitamos? Ah, por cierto, junto a las bebidas os han dejado una campana para que cuando, si queréis algo más o hablar con ella, que llaméis a un sirviente. Vale, de acuerdo, gracias. Vale, Vicuña. ¿Hola? Yo creo que aparte de... Sí, perdón, si necesitamos algo. Sí. Pues no lo sé. Hombre, muchas cosas, pero... Aliados, mejor equipo, más conocimiento. Armas más potentes. Y mejor equipo en general. Pero no sé si eso nos lo facilitarían. La verdad. Pero bueno. Os da la impresión, por la decoración y la vestimenta que usan y el tamaño de la mansión, estoy bastante seguros de que esta gente es pudiente. No se os haría raro que pudiesen tener caballos en alguna parte, por ejemplo. Para que os hagáis una idea de la cantidad de dinero que estáis moviendo... Aunque sospechéis que el salón donde estáis ocupa buena parte de la planta de la mansión, solo el comedor deben de ser más de 50 metros cuadrados. Y sabéis que hay otras habitaciones. La planta de la casa es bastante enorme. Calculáis que deben de ser... Más o menos. La planta de la casa deben de ser más de 150 metros cuadrados. Y tiene dos pisos. En esta época no es. O sea, y sobre todo en Balaki no es algo que sea moco de pavo. Yo me siento como en casa ahí. No es lujo enano, porque las paredes no tienen un metro de grosor. Y el mobiliario no está labrado en roca, pero para ser de humanos es bastante elegante. Entonces, vosotros mismos. La cosa es que si nos ofrecen mejorar el equipo y luego nos vamos, ese es el tema. Y supongo que ese tipo de cosas las harán buscando una retribución. De momento lo que os han ofrecido ha sido que os quedéis lo que encontréis ahí si aceptáis el trabajo. Ya, si, si queréis pedir alguna otra cosa, pues es cuestión de hablarlo con él. O vale. Ellas, en este caso. Hombre, dado que la generosa oferta de la basura que encontréis os la quedáis, no sabemos qué nos vamos a encontrar, con lo cual no merece la pena. La aceptamos, por el simple hecho de que con el riesgo sí, nos vamos a llevar todo lo que veamos, pero que un pago mínimo si necesitaríamos. Y dado que es una casa encantada que ha desafiado la limpieza durante generaciones, debería ser un pago acorde. Sí. Cuando queráis llamar a la señora de la casa, tenéis ahí la campana. Mientras, ¿queréis discutir más entre vosotros? Nuestro anterior trabajo, por nuestro último trabajo juntos, nos habían ofrecido unas 200 monedas por solucionar un problema de hombres lobo. Supongamos que esto es ligeramente peor, así que al menos yo creo que 200, 300 monedas sí deberíamos pedir, ¿no? Más bueno, era... la nocturnidad y todo eso, sí. Bueno, más o menos era eso, ¿no? Era 100 en equipo. Preguntemos a un sindicato. Plata, ¿sí? El sindicato de aventureros aquí creo que lo forma Rictavio y ha desaparecido. Sí, ¿verdad? Pues... Y probablemente no quisiese hablar mucho de oír de cobrar de los Bachter. ¿Quién sabe? Vale, pues le solicitamos un pago, a ver qué ofrece, en caso de que sea inferior a las 200 monedas que nos estaban ofreciendo por una cuestión de protección, le decimos que al menos da subasta ese precio. Os recuerdo que lo que solucionan por los hombres lobo eran 100 de adelanto en equipo. Sí. Y otras 100 si... Sí, lo solían. Sí, pues eso, 200. Lo de adelantado era solo 100. Ya. Era solo para refrescar vuestra memoria al respecto. Vale, pues llamáis por la campana entonces para pedir otra vez hablar con la... ¿La señora? Con la Lady Buster. Vale, pues llamáis y al cabo de un rato aparece una de las sirvientas jóvenes. Os pregunta qué quiere. Y si decís que llama a la señora, pues al cabo de un rato vuelve con ella y con las dos primas. Vale. Sí. Se sientan enfrente vuestro y os preguntan que si habéis tomado ya alguna decisión al respecto. Sí, al respecto a ir a la casa encantada y intentar limpiarla, aceptamos. Queremos, sin embargo, un pago, dado que sin saber lo que nos podemos encontrar o recuperar de ahí, un mínimo de recompensa asegurada creo que nos mereceríamos. Y respecto a lo de después continuar trabajando para ustedes, no lo aceptamos en principio, dado que queremos seguir recorriendo el valle y ocuparnos de nuestros propios asuntos. Vale, comprenden vuestra posición. Agradecen que estéis dispuestos a colaborar. Y os dicen que si lo que queréis es un pago en efectivo, pues que lamentablemente no cree que tenga suficiente como para daroslo ahora mismo, pero que depende de la cantidad que queráis, está segura de poder conseguirlo si le deis algo de tiempo para traducir sus posesiones en moneda. Bueno, habíamos pensado en unas 200 monedas de oro por persona. ¿Ves que las cejas de Lady Buster se llevan bastante? Pero el resto de su rostro no cambia demasiado la expresión. Sin embargo, las dos primas se echan a reír un poco. Te dice, por supuesto, tenemos esa cantidad de riquezas, pero como ya he dicho, ahora mismo no creemos tener suficientes monedas como para satisfacer ese coste. Si no os es molestia esperar, a ver si podemos satisfacer vuestra petición, os recomendaría volver a la posada, si os parece bien. Y mañana, más tardar, enviaré a Ernst con noticias de si nos es posible reunir esa cantidad de dinero para entonces, o de si seremos capaces de reunirla en el futuro. Si tuviesen tal vez materiales, pociones, plata, cosas sí, por el estilo, también podríamos escuchar su oferta. Tenemos cosas de valor, como joyería, cubertería y libros, pero hay muchas de esas cosas que tienen un valor sentimental aparte de monetario y nos gustaría poder dedicar cierto tiempo a... Eso nos lo solicitaríamos, dado que nosotros sí estamos interesados en lo que nos mantenga más vivos en la, durante las aventuras. Vale. ¿Ves que una de las primas le susurra algo al oído de la Lady Baxter? Dice, bueno, si os interesan pociones, quizás sí que podríamos solucionar algo. Imagino que pociones con poderes curativos, quizás. Sí, serían interesantes. En ese sentido, quizás sí que podremos ayudaros. Pero de nuevo necesitaremos algo de tiempo. Vale, pues esperaremos su respuesta. Ha sido una velada y una buena comida. De acuerdo, de acuerdo. Me alegro mucho de que hayan disfrutado de nuestra hospitalidad. Y gracias por, aunque sea con una lógica demanda previa, gracias por aceptar nuestra misión. Estamos seguros de que si la conseguís llevar a cabo, no solo mejorará nuestra posición de cara al pueblo, sino que os convertiréis en una especie de héroes locales. Quizás eso ayude a eliminar un poco el miedo y desconfianza que sienten muchos hacia los extraños, aunque como ya digo, no es nuestro caso. Bueno, si acaso ocurre, será un agradable plus, pero no lo hacemos por la fama. Muy humilde por vuestra parte. Ernst, ¿puedes acompañar a estos caballeros a la posada de nuevo? Ves que antes de eso toca la campana, llaman a Ernst y tal, pero cuando aparece Ernst le dice, ¿puede acompañar a los caballeros y a la dama a la posa de nuevo? El hombre asiente y os hace un gesto como para que paséis delante de él hacia la salida. Cuando pasáis por el vestíbulo, os devuelve vuestro equipo de intacto, igual un poco más limpio y todo, y pues estáis de vuelta a la posada cuando os deis cuenta. Vale. Bueno, estamos vivos. Habéis echado buena parte de la tarde y para cuando estáis de vuelta veis que la mujer de Urwin justo está atando el caballo en la parte de atrás de la puerta. Nos acercamos a ella. Buenas. ¿Ha ido todo bien? He dejado a Irina en Kresk. La familia del burgomaestre de ahí ha aceptado hospedarla una noche, ya que el ascenso a la abadía no está demasiado transitado y preferiría ir cuando haya mejor luz. Ahora ya está algo oscuro por ahí y es mejor no jugársela. Parece que el mal tiempo ha avanzado hacia el lado oeste del valle. Veis, por cierto, que llega con las ropas de viaje bastante mojadas. De acuerdo. Pero ha llegado sana y salva. Bueno, algo que ganamos. No os hago tirar empatía, pero no parece que os esté. Vale. Se disculpa y va adentro a cambiar. Y a estar con sus hijos. Oye, compañeros. Y ya tiene un caballo. Ya, bueno, quizás podría prestárnoslo. Hombre, uno solo no nos hace tanto favor. Si sospecháis que no hay mucha diferencia entre ir tres montados en un caballo o ir tres andando a pie. En cuanto a comodidad y velocidad. Por otro lado, dos y una lagartija igual sí. O dos y una escolopendra, o dos... Ya me entendéis. Sí. Pero sigue sin ser ideal. Sí, bueno. Y el caballo ahora mismo parece bastante cansado. Parece que le han estado apretando bastante durante el viaje de hoy. Bueno, pues entramos a la taberna y también, pues, después dentro de un rato cenaremos allí. ¿Los niños? ¿Qué había pasado con los niños? ¿Los habían llevado? Los estaba cuidando Urwin y los dos hijos que tienen, los muertos. Les han estado haciendo compañía. Aparentemente han subido a la habitación de los críos de los dueños de la posada y se han pasado la tarde jugando ahí. Bueno. Pero Urwin os deja caer que no van a poder cuidarlos durante mucho tiempo. Ya. Le preguntamos sobre la casa encantada. Os dice que eso, que lleva ahí desde que él nació y antes de que su padre naciera. Que la mayor parte de gente del pueblo que se ha atrevido a acercarse ha visto algún tipo de aparición espectral, sobre todo si se trataba de noche. Que se sabe que ha entrado gente y no ha vuelto a salir. Y que el último del grupo de gente que se atrevió a entrar fueron unos extraños animados por el ex burgomaestre, de los cuales no se volvió a saber nada. Pero que, como vosotros, tenían pintas de aventureros. Vale. Ok, pues... Bueno, se hará lo que se pueda entonces. Pasemos la noche, sin más. A ver qué nos dice. Vale, vamos a hacer una cosa, si nos importa, que ya hemos hecho dos horitas de sesión. Y de momento dejamos aquí, antes de la cena, pero después de la comida, el día. Vale. ¿Qué os parece bien? ¿La semana que viene podríais jugar todos? Sí. Sí. ¿De acuerdo? Pues entonces nos despedimos de nuestros oyentes hasta la semana que viene. Esta sesión ha sido más tranquilita que las anteriores, pero algo de información y tal habéis rascado. Aparte, ahora falta por ver si pueden satisfacer vuestras demandas la familia Baxter. Y al final pueden hacerlo. Queda por averiguar qué acecha en la Casa Encantada. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que os haya entretenido. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Adiós.